Buena, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, po. ¿Y qué haces hoy? Hoy jueves, nada, llegar a la casa y relajarme con un disco. Pero no sé qué escuchar, sácate uno. Un disco sí, po. Pero pone la manque, el eco subterráneo. ¿Eco subterráneo? ¿Y qué onda eso? ¿Eco subterráneo? Psicodelia, avant-garde, post-punk, música del mundo. Un espacio dedicado a recorrer las vertientes subterráneas de la música. Buena, ¿y dónde lo pillo? En la manque. Escucha Ecos Subterráneos todos los jueves a las 9 de la noche en www.radiomanque.org y en el 102.9 FM. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. He's blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Who's right, who's a hero? Hola, hola. Hola. Queridos ecos subterráneos, ¿cómo están? Bien, bien. Hola, bien, chicos. Pues, bien, bien, bien. Sexto programa ya. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos cada vez más progresando más con el ecos subterráneos. Sí, creo que sí. Sí. Sobre cada todo, vez más odiando la cuña de edición. Además, sí. Pronto ya vamos a tener una nueva cuña. Hoy día igual es ocasión especial, pues tenemos un invitado acá. Un invitado especial, primer invitado del primer programa, invitado, claro. Así que este momento es un hito. Claro, así que vamos a estar, estamos con Bastián de la banda Kimo. Vamos a estar conversando un poco sobre qué es Kimo y proceso creativo. Pues, claro, una entrevista ahí al compañero y vamos a tener una lista de música igual... Bien buena por hoy. Sí, como... va a estar un poco relacionada con, bueno, con un poco con el sonido de Kimo. Claro. Según nosotros. Sí, pero también es como ahí para darle una atmósfera un poco más no sé, como más relacionada con, por supuesto, con el aire que hay acá, igual algo medio post-rockero, bien ahí. Tenemos, por ejemplo, espacial. Steven Wilson, Pelican, Talk, Swans, Umbrian Calafare, Congelador y por supuesto música de Kimo. De Kimo. Así que bueno, vamos a repasar las canciones. Vamos a ir ahora a partir con Steven Wilson. Y me estoy adelantando. Acá Ricardo, el compañero Ricardo tiene que anunciar algo. Hoy día 30 de agosto se conmemora a nivel nacional e internacional el Día del Detenido Desaparecido. Una fecha lamentablemente triste que hay que conmemorar debido a los múltiples detenidos desaparecidos, tanto en dictadura como en democracia, post-dictadura, que tiñen de sangre y de memoria esta tierra. Así que un abrazo grande para todos los familiares, amigos que continúan la lucha buscando a sus amigos, a sus seres queridos, después de 40 y tantos años de la dictadura y aún en democracia, aún no consiguen la tan anhelada y deseada justicia. Todo esto, además, en este año que es bastante particular porque hemos visto cómo la Corte Suprema ha dado en libertad a criminales de lesa humanidad desde Punta Peuco. Son 7 ya los criminales que están caminando libres por las calles gracias a la condescendencia de las autoridades judiciales chilenas. Y además también es necesario rememorar estos hechos, ya que hay tantos movimientos sociales que quieren negar y que quieren olvidar y suplir estas heridas. Por ejemplo, tuvimos el día de ayer una brutal imposición de algunos carteles en Villa Grimaldi por parte del Movimiento Social Patriota, un grupo neonazi que está intentando a toda costa negar lo ocurrido durante la dictadura y negar las brechas de derechos humanos en cuanto a justicia que existen en el país. Así que un abrazo a todas y todos los las personas que están ahí en la memoria de los derechos humanos, combatiendo este negacionismo y este olvido que se ha intentado posicionar en estos últimos días. Eso. Así que, y bueno, además que hubo un acto hoy día en Rancagua a las 7 de la tarde, hubo un acto, una marcha también por parte de una de las agrupaciones de derecho humano, el colectivo Carlos Muñoz Otárola, que le debe su nombre a una de las víctimas de la dictadura y que también estuvo ahí rememorando a otras personas que fueron detenidas, desaparecidas aquí en Rancagua y en la sexta región, que no son pocas a todo esto. Como Radio Manque también queríamos sumarnos a este día y también que pudiesen visitar en nuestra página web. Hay un especial sobre centros de tortura y desaparición aquí en la sexta región, para que tampoco en ningún lugar ninguna persona quede olvidada. Eso. Gracias. Bueno, comenzamos con la música. Vámonos con Steven Wilson del disco Insurgents del año 2008. Vamos con el tema Harmony Corinne. Hola. repasábamos ahí, escuchábamos a Steven Wilson con la canción Harmony Korine. Ahí estábamos conversando sobre Harmony Korine, el director de cine, director de una película, bueno, varias películas, pero entre esas famosas que está Gumo. Gumo. Y bueno, guionista de Kids y Ken Park. No sé si han visto esa peli. Bien pegado con los seres más, sí, adolescentes. Como muy underground, con, igual su estética, claro. Problemas como de adolescente y sí, un poco adolescente agrandado. Mm. Sí, no, bueno. Bueno, igual la temática de Steven Wilson tiene mucho que ver con eso. Como, claro, como con el... Lo peligroso que puede ser como darle mucha información, sobre información, o exponer a los niños como a ese tipo de vivencias como más extremas. Claro. Estamos preocupados, sí, y el hombre un poco de eso. Bien. Sí, y lo que sonaba después era Oceanside, esta banda originaria de Manchester, del disco Efflores. Una banda disuelta ya, pero... ¿Ya? Que igual fueron bien importantes en su tiempo, como sonido bien progresivo y, bueno, y cósmico. Sí, pues acá estamos con Bastián. Ya llegó. Estábamos conversando, sí. Sí, ya llegó. Ya llegó. Sí, acá estamos. Hola, Bastián. Hola, Bastián, bienvenido acá al sótano. Sí, muchas gracias por la invitación, bacán, primero que nada, así que. Sí, pues, y la simpatía. Vale. Y al menos 10 de Radio Manque. Sí. Estábamos conversando sobre un poco sobre lo que es Kimo. ¿Nos podrías contar un poco? Sí. Ya. Sobre. Bueno, luego vamos a repasar las canciones, pero para que nos presentes ahí, Kimo. ¿De dónde proviene el nombre de la banda? Es algo bastante absurdo y gracioso. Ya. Nos gusta jugar un poco con eso en ciertos momentos porque ya estábamos componiendo algunos temas. Uno en particular, y llegó un momento que teníamos que postular a un concurso, cuando recién estábamos partiendo como banda inicial, por llamarlo de alguna manera, y llegó el día a tope de postular ese concurso, o ese, uh-huh, qué sé yo, a esa propuesta. Y ahí fue como que estábamos ensayando, teníamos que mandar el tema al correo respectivo, y dijimos, ya, ¿qué nombre le colocamos? Uh-huh. Y Juan Pablo tomó un... Juan Pablo, guitarrista, tomó, ¿ya?, un diccionario, y dijimos, ya, la primera palabra más rara que salga, queda, yeah, como el nombre. Salió la Q y empezamos a buscar Kimo. Y ahí elegimos Kimo. O sea, fue al azar. Claro. No, algo... Pero lo interesante es que, ¿qué?, ya al pasar los años, porque bueno, después conversamos más de aquello, yo creo, se le va dando un sentido a lo que es Kimo. Al concepto Kimo. Va logrando como una palabra, una identidad. Sí, como un sentido, un significante. Claro. Desde algo azaroso encontramos un significado a aquello. Y cada uno, creo que de los tres, tiene algo diferente que nos une en ese significado. Qué bien. O sea, no es una palabra que exista como tal. O... Sí, sí. ¿Sí? Kimo, que es algo Kimo es similar a un bolo alimenticio. Ah. Exactamente, okay. Lo acabo de encontrar. Dícese de pasta homogénea y agria, variable según los casos en que los alimentos se transforman en el estómago por la digestión. Ah, mira. Tiene ahí su... Entonces, ese concepto, a medida que uno lo va madurando, le puede dar un sentido. Claro. Con esas palabras que pueden ser tan amplias para la vida, sí, se le da, sí, un sentido. Y a la música que hacemos. Claro. Eso responde a una gran incógnita. Sí, pocas veces nos han preguntado por qué el nombre, así que ahí hay una... Está desmantelado. Ah, qué bien. Podríamos ir con otra preguntita aquí, aprovechando, ¿sí?, aprovechando el tirón. Hablando como de historia de Kimo, uh-huh, ¿cuántos años llevan? ¿Cómo desde qué tiempo están tocando? Kimo ha sufrido y ha tenido varios cambios, pero siempre en un inicio fuimos tres. Comenzamos tocando a finales de 2007. Pero ya en serio Kimo sería como a principios de 2008, o sea, son 10 años tocando con Pablo en batería y Juan Pablo. En los tres primeros años tuvimos a otros integrantes. En un momento hasta tuvimos voz, dos guitarras. Sí, voz. Sí. ¿De quién? Yo. ¿Sí? Yo cantaba en Kimo. ¿Y qué pasó con eso? Y después nos fuimos transformando y queríamos otro tipo de música. Ya. Fuimos ampliando nuestros conocimientos musicales y lo que queríamos transmitir, que es algo mucho más abierto, de más sensaciones que de un mensaje más conceptual, si se puede decir. Ya. O sea, pero como... más que nada del 2010 en adelante, Kimo ha sido instrumental, de lleno, 2011 quizás, de lleno. ¿Y los otros integrantes quiénes son? ¿Los que ya no están o los que...? Los que están desde siempre. Los que están desde siempre han sido Pablo en la batería, ¿ya?, que nunca se ha ido, y Juan Pablo en la guitarra, y yo en bajo. Yo estuve un pequeño tiempo en voz y después retorné al bajo. Ya, esa es como la composición, la formación actual, formación inicial, inicial y definitiva ahora. El bolo alimenticio de esta, original. De esta cosa pastosa y ácida. Claro. Oye, vamos a seguir conversando con Bastián. Vamos a un poco de música. Vamos a escuchar a la banda inglesa Ulrika Spex con el tema NK. NK. Del disco de Paranoia Album. Un poco de guitarras densas para. Y darle... el tema anterior también no lo alcanzamos a. Sí, sí, hablamos la... de Ocean 6. Woman Who Loves Men Who Love Drugs. Ah, eso quería. Buen título. Claro, eso. Suele pasar. Sí. Y algo bastante cotidiano. Bastante cotidiano. En el mundo ya. Real. Entonces vamos con Rick Spexe y luego con Pelican. Pelican, bien ahí, bien. We'll be right back. Estamos de vuelta. Acá por la 102.9 FM y www.radiobanque.org. Para todo el mundo. Y los marcianos también que pueden estar escuchando. Para escuchando. La galaxia. Bueno, estamos en este programa con un invitado especial, Bastián Pesopane de Kimu. Estamos conversando con él. Bastián, ¿dónde se conocieron? ¿Dónde se formó como la primera semilla, así el bicho que los dio como... El virus. El virus. El virus Kimu. Bueno, yo de muy pequeño con Pablo, el baterista, somos amigos de infancia. Yo tenía 11 años y él tenía 9 cuando nos conocimos. Y de ahí empezamos a compartir cosas triviales como jugar en esa época, hasta que llega un punto en que uno empieza a escuchar música. Y ahí empezamos a compartir cosas. Eso lo cambia todo. Ahí se abre otro mundo. Y fue en ese momento cuando él por su lado empezó a tocar batería y yo por el mío estaba tocando bajo. Luego yo pasé por un pequeño proyecto en un par de años, quizás chico, básica, a principios de media. Él también pequeño. Y ahí conocimos a Juan Pablo, que también estaba en una banda como de liceo, por decirlo, igual que nosotros, en segundo, tercero, medio. Y nos conocimos como porque él nos vio tocar, o yo vi tocar a Juan Pablo. Y ahí nos quisimos juntar. Repartimos con Pablo. ¿Tenían un gusto musical parecido o eso se fue dando? Digamos que un punto fuerte que nos impulsó a juntarnos musicalmente harto fue Nirvana y Tool. Esos dos fueron, primero Nirvana, después pasaron unos dos años y fue Tool ya como otro impulso. Y de ahí después fue muchas cosas, pero ellos dos fueron como fuertes. Son las bandas que removieron generación 90, post 90 y... Bueno, Juan Pablo, la primera vez que lo conocí, Pablo se conocía de otra manera con Juan Pablo como por topes de bandas, cuando éramos bien chicos. Pero Juan Pablo se acercó a hablarme después de haber tocado un tema de Nirvana. Uh-huh. Me dijo, oye, cuando toques de nuevo, cantemos juntos. Y después él me devolvió la mano y me dijo, y yo canté una vez un tema en aquella banda, en un tema de Fake Humor también. ¿Una banda de colegio? Sí, o sea, típico como en primero, segundo, medio, teníamos unas bandas cruzadas y nos atrajimos, yo creo que, en ciertos gustos, la manera de ser, la manera de cómo nos expresamos corporalmente, quizás en el escenario. Algo a veces dice eso cuando uno conoce a las personas. Claro. De hecho, así nos relacionamos. Mm. Sí, como la mímesis igual que se genera ahí entre las personas. ¿Qué es lo que escuchábamos recién? Que se me lo salté así. Sí. No, pero está bien. A propósito, Pelican. Hay muchas canciones. Estábamos escuchando Pelican, Late Biosas y Sun Kil Moon. Salvador Sánchez. Sun Kil Moon, la banda de Mark Kosele, que es el fundador de Red House Painters. Es interesante este loco porque tiene un rollo con los boxeadores, ¿cachai? ¿Cómo es eso? Supongamos el nombre de la banda, Sun Kil Moon, es de un boxeador surcoreano. Y en varios de sus discos como que hace alusión a estos personajes. Y por ahí leía en una entrevista que tiene como que él admira esa cuestión del que le peguen. No en el rollo de la violencia, sino como el tema de lo que significa como a nivel de personas, ¿cachai? Humanos, como el rollo de enfrentarse a esas weas como extremas. El boxeo, de hecho, es algo más mental que... Claro, que y tiene harto de... Igual, de técnica y una cosa bien... Hay gente muy fanática, por ejemplo, este personaje. Y sí, pues, y la canción que escuchamos es Salvador Sánchez, que también es un boxeador mexicano, ¿cachai? La canción habla como un poco de este personaje, pues, como un tema... Hablando de su ascenso y caída, ¿cachai? Y bueno, pues, ahora, ¿qué nos tiene la lista de canciones? Vamos a escuchar una banda australiana. austera, claro. Puede ser austera también. Esta banda tiene un par de venomas, son bien under. Uh-huh. Hacen una música bien guitarrera, bien melancólica. así que los vamos a escuchar acá en Ecos Subterráneos. Luego de Bloodhounds on My Trail, Talk Talk, la mítica banda. Bueno, hablamos de ella después, a la vuelta. Thank you. save you when the ocean splits itself in two. And love will save you when the cold wind blows right through you. And love will save you when the poison eats the precious air. And love will save you from the snake that crawls around down there. But it you feel when you betray your only friend. And love will save. ¿Estamos de vuelta? Estamos de vuelta, acá, en la 102.9 FM. FM. Para ti, para... Sí, ahí estábamos escuchando Swans. Swans, el tema Low Will Save You, del disco Wildlife from the Mouth of Infinity. Del año 1990. Buen disco ese. Sí, vale. Sí, mira qué coincidencia, y lo que sonaba anteriormente, Talk Talk, el Ascension Day, también de Laughing Stock del 91. Talk Talk. Ese fue el último disco de Talk Talk, ¿no? No, sabría decirte en este momento. Pero fue como ya cuando Talk Talk ya cambió como de... Claro. De rumbo. Sí, cuando pasan ya de esta movida media... Synth. Media synth, claro, al rollo más ambiental. Claro. Con harto jazz por ahí. Sí, se dice que Talk Talk como que fue la banda precursora como del... del llamado post-rock. O del mal llamado post-rock, mal llamado. Por ahí como que todas las bandas post-rockeras como que reniegan un poco de ese Como... Como de esa etiqueta. Después del rock sería como... Sí. No, ese es un término acuñado por Simon Reynolds, un periodista musical, ¿cachai? Y el loco como que explica que claro, que hizo como una especie de artículo, un ensayo. Ya. Y ahí comenta de que, claro, llamarle post-rock a la música es como toda esta nueva corriente noventera que utiliza como los recursos tradicionales del rock, pero para no sonar rock, ¿cachai? Ya. Y por ahí también manteniendo... O sea, igual es vanguardia. Claro, y aplicándole también el rollo de las tecnologías, ¿cachai? Yeah. Bueno, y el sonido de salida, que muchos prefieren ya irse por el lo-fi, ¿cachai? Pero también con el rollo de aplicarle más efectos y muros de sonido y todo eso. Y antes escuchamos a Bloodhounds on My Tribe. Una banda australiana. Australiana, Son unos cabros jóvenes, igual ¿sí? ellos. ¿Sí? ¿De sí. dónde son? Australia. Ay. Bien, lo pudiste decir. Sí. Oye, pues. Sí, estado viola el... No, bueno, sí, la banda entre ellas. El estado acá, la onda. La vibra que hay acá en el estudio. Estudio Banque. Oye, saludamos a la gente que nos está escuchando online. Mucha, mucha gente a través de la señal www.radiomanque.org y también que nos están escuchando a través de el FM. Bacán recibir como el cariño, igual las críticas también de la gente o que coloquemos tal o cual banda. Claro, que sí. Eso también es bien valorable. Sí, así igual que no duden en enviarnos mensaje al fanpage de Eco Subterráneo, de pronto para recomendarnos cosas, claro, sugerirnos canciones, mandar saludos, anunciar eventos, fiestas, beneficios, lo que sea. Si igual es un espacio para ir generando corriente acá en la ciudad, igual pues, que sirva que para eso también. Se agradece a los que nos escuchan y bueno, a nuestros fieles auditores que son algunos. Agüita. Ya sabemos quiénes. Nombrarlo ya sería como... No, para aquí, para aquí. Pero ellos saben quiénes son. De hecho, están llegando los mensajes aquí, nómbreme por favor. No. Bueno, sí. Estamos acá con Bastián. Bastián. De la banda Kimo. Kimo. Para quienes se vienen integrando al programa, al número 6 de Ecos Subterráneos. Hablemos un poco de lo que está pasando con Kimo en la actualidad. Tengo entendido que tienen un video y otro que está en producción ya. ¿Dónde se hizo este video y por qué eligieron esa localidad? Y cuéntanos sobre eso, por favor. Bueno, este año ya van a cumplirse, creo que ayer o hoy se cumplieron 3 años desde nuestro lanzamiento del primer disco, Aurora, fue en el 2015. Y este año es una especie de cierre. Y en este cierre de Aurora quisimos hacer videos oficiales, bien hechos, con un contenido poético, si se le puede decir, conectado a lo que nosotros vemos en nuestra música. El primer video que ya lo lanzamos es del tema Laguna, ese lo grabamos en San Vicente Tahuatahua, en el... Laguna... En el Tranque Idahue. Tranque Idahue, allá. Lindo. Sí, es bonito, muy lindo ese lugar. Y ahí lo grabamos con Iván, así que el actor de... ¿Dónde está Iván por ahí? Le enviamos un saludo en el espacio-tiempo. Grabamos que levante el dedo, por favor, Iván. Ese video lo grabamos en el verano de este año y lo lanzamos en marzo. Nos gustó harto la experiencia, pero quisimos más. Quisimos cerrarlo el ciclo de Aurora. Ahora, en ese momento había calor, el video es como muy vivo, muy colorido. Se ve al protagonista como explorando la naturaleza, vinculándose en ella. Y ahora, en cambio, hace poco terminamos de grabar nuestro segundo video, que es del tema O Amok. Este tema tiene relación con el frío. Fuimos hacia la cordillera bien arriba, al embalse El Yeso. Y tiene todo un significado que, bueno, estamos trabajando en la edición, pero fue muy grata el rodaje también, ya que Pablo, el baterista de nosotros, se especializa también en cine, entonces él ha hecho los dos videos. Estábamos contentos también porque pudimos ir con Juan Pablo esta vez. La primera vez no pudimos ir a San Vicente, al estanque. Y fue una experiencia bastante buena, así que nos gusta esto de meternos en la naturaleza. Por ejemplo, la segunda ocasión cuando grabamos, lo interesante fue que hacía mucho frío, estábamos en la nieve. Entonces se sentía la hostilidad de la naturaleza, pero a la vez la belleza de la nieve. Entonces esa mezcla creo que se relaciona mucho con nuestra música, porque tenemos partes disonantes, tenemos partes densas con distorsión y partes muy tranquilas, donde buscamos una estética, tanto en ambas partes, donde disfrutemos esa dureza y esa belleza. Y, por ejemplo, ustedes mismos se hacen cargo de la grabación del video, de la producción y todo, ¿no? Mayoritariamente sí, sobre todo en el primero. En el primero grabamos con todos los equipos eran de Pablo, la edición fue de Macondo, que es de donde pertenece Pablo, Macondo Cine, con ayuda de Danilo, que es su compañero en esa productora. Pero esta vez quisimos ir más allá y pedimos ayuda a Poética, que también es una productora, junto a Macondo, para tener muchos más equipos con mayor calidad aún, aunque estábamos bien contentos con el que quedó, pero quisimos más. Digamos que el segundo video es una apuesta en varios aspectos, tanto en el clima, en los equipos, en vincularnos mucho más los tres quizás también a hacer el video, entonces ha sido un buen cierre, al menos para mí, este video de O Amok. Y estéticamente hablando, ¿qué onda, Iván, ahí lo empelotaron también como en el otro video, ¿no? Lo hicimos lanzarse de un... No. Volcán. Al volcán. Al embalse. Creo mismo, al agua. Se enterró por ahí en la nieve. Pasó volando ahí. Lo hicimos transitar, lo hicimos escalar. Hubieron aspectos que eso tiene mucho del el sentido del video. Porque como les dije al principio del primer video, que es de Laguna, se trata de una exploración con la naturaleza. Es otra línea. De hecho, Pablo también nos gustó mucho que jugó con esa dualidad del concepto de la laguna como una fuente de agua, un espacio de agua, como una laguna mental. Okay. Entonces está como ese juego. En cambio ahora en Nueva Moc, digamos que está muy vigente lo que es esto de ascender, pero algo personal, algo como como el empujarse a ascender en la vida o en alguna meta que uno se proponga, donde se viaja, donde cuesta, donde es hostil todo, pero en algún momento aparece algo en el video importante que no se lo voy a adelantar todavía, ya que no lo hemos lanzado, pero esta lucha como por escalarse a sí mismo, donde está el sufrimiento quizás y la belleza en ese juego bastante especial. Y, por ejemplo, en el primer video lo lanzaron a través de qué plataforma. Fue interesante porque, lo íbamos a lanzar de primera idea por internet. Pero justo se dio que se nos dio un evento donde había una... que fue en el parque comunal, que había una pantalla gigante. ¿Eso fue para el Día de la Música? Fue en el Oriente Music Fest, que fue en marzo, si no me equivoco. Fue como una semana antes. Entonces en ese momento nosotros antes igual trabajamos con visuales, con otros elementos también relacionados como desde la naturaleza y contraposición con la contaminación y la ciudad. Pero justo se dio esta presentación... y decidimos hacer el lanzamiento mientras tocábamos. Se anunció un día antes que íbamos a lanzarlo primero ahí, se lanzó en vivo. Ya. Y luego eso se lanzó a la semana por internet. Hicimos público el link del video ya subido a YouTube y todo. Buena. Bacán. Aún no sabemos cómo va a ser el segundo. Quizás en vivo o quizás por internet. Pero estamos ahí. Quizás se dé una presentación donde podamos proyectarla o no. Es sorpresa. Ya. Yeah. O sea, eso, sí, eso lo... Perdón. No, dale. Ah, va a ser como un lanzamiento del video igual, ¿no? Sí, de hecho en el primero hicimos un evento, claro, en Facebook, pero con el sentido de que se iba a lanzar online. Ah, ya. Yeah. Pero después justo se dio un evento, claro, en presencial. Claro. Y lo pudimos lanzar en vivo. Una ocasión fortuita, ¿no? Sí. De repente ya todo de azar en Kimo, pero que le damos un sentido. Ya. Yeah. Qué bien. Tenemos como ese juego. Así fluye Kimo. Sí. El bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio ácido. Qué bien. Aquí estamos, bueno, en Ecos Subterráneos con nuestro invitado Bastián hablando sobre Kimo. Vamos ahora a unos temitas y luego vamos a seguir... Ya vamos a pasar a escuchar algo de Kimo y cosas que nos trae Bastián ahí para... Sí, nos queda la última tanda musical que comenzamos con Mogwai. Este, canción del disco Hardcore Will Never Die, wow. But You Will. Como el hardcore nunca va a morir, pero tú sí. Tú sí. Muy buena banda. Muy buen y muy título. Buen nombre también. Sí, ¿eh? Sí. Así que... Inmoguro. Sí, vamos con Mogwai. Thank you. ¿Estamos de vuelta? Hemos vuelto después de esa larga tanda musical. Sí, está buena las canciones igual. Sí, estaba como bien entrete todo esto. Lo que escuchábamos anteriormente era Umbrian Calafate, de la banda porteña, con el tema El Renacer. A ver, acá lo tengo. Renacer de los árboles. De los árboles. Este del disco. Qué bonito. Del año 2012. El disco La Muerte de los Árboles. Un buen disco. Ah, La Muerte. Claro. Como que el disco es La Muerte de los Árboles, yeah. Y la canción El Renacer de los Árboles, ¿cachai? Qué bueno. Hay un juego de palabras. Y lo siguiente era Congelador. Congelador. Esta banda chilena igual, Santiago. Con su tema Abrigo. Tema Abrigo, del EP Abrigo, del año 2008. Bueno, ¿ahí donde participaba Jepe? Sí, pues. Yeah. Jepe, de hecho, en esa canción que escuchamos, tocaba batería ahí. Ya. Yeah. Toca, tiene participación en como en 5 canciones del EP. Sí, vocalmente y un cuarto a percusiones. Buenísimo. Sí, quiero mandar un saludo, que me llegó un mensaje acá, un saludo a Nicolás y Tamara, que nos están escuchando ahí en... Saludo para ustedes, chiquillos. Ahí en la casita, al lado de la estufa, me imagino. Un eco auditor. Claro. Eco auditor. Eco auditor, mira, hemos creado un nuevo concepto. Los eco auditores. Bien, me gusta. Como... De hecho, podemos hacer como el club de los eco auditores, así como antiguamente. Tenemos claro, varios, ¿no? Hacer una reunión de eco auditores. O antiguamente habían como el club de Quick. Así claro. De Quick. Bueno, se nos cae el carnet. Bueno, ahora comenzamos con el último bloque o penúltimo bloque. Mm-hmm. Hablaremos de lleno con Bastián. Bastián, tengo unos audios que serían de... Bueno, traje una sorpresa porque abrimos una puerta tiempo espacial y trajimos los integrantes de Kimo aquí ya en un segundo. Mm-hmm. Así que... Nada, ellos quisieron compartir algunas ideas del proceso creativo de cada uno de ellos. Ah, qué bien. De cómo componían Pablo las percusiones y Juan Pablo la guitarra. El primero que vamos a escuchar en este momento va a ser el de Juan Pablo, que es guitarrista. Sobre el proceso creativo es bien personal igual. No hay muchas fórmulas más que sentarse con la guitarra y probar sonido hasta que encuentro algo que se escucha bien y a partir de ahí desarrollarlo, pues dejar que la idea como que me guíe y de ahí probarlo. Esa es una de las tantas maneras en que salen temas, pues hay otro en que salen improvisando entre los tres en la sala de ensayo o... No sé, yo solo con el Papo, el baterista, o de repente Bastián nace con las ideas. Eso. Ahí escuchamos a uno de los integrantes de Kimo. Cuéntanos quién es él. Bueno, Juan Pablo, además de... Bueno, el guitarrista de Kimo, nos contaba un poco su manera de componer o cómo nos relacionábamos entre los tres. Y también él... Aprovechando de que estamos hablando de él, él es el que ha hecho todo el diseño de nuestro primer disco, ah. Aurora. Él es tatuador, pero siempre le ha gustado mucho el dibujo. Entonces, cuando estábamos grabando el disco, él ya estaba trabajando en el diseño. Luego nos lo mostró y nos planteó las ideas. También fuimos conversando cómo Pablo y yo íbamos interpretando quizás el arte mismo que él creó. Y nos gustó mucho, ya que... Bueno, la portada es como una especie de collage de los temas, del nombre de los temas. Hay una laguna, hay diferentes cosas que están relacionadas a los nombres de los temas. Una caja con unas ondas como caja de eco. Bueno, eso es como un área. También está muy fuerte el blanco y el negro, que conversándolo, y también para Juan Pablo era el juego de la vida y la muerte. Que también se ven los animales que se descubren dentro del disco y que también en nuestro logo, que se ve un animal que en el fondo igual es como un símbolo de vida, pero que tiene esta parte muerta, que es el esqueleto, y la parte viva. Entonces... Tenemos ese juego permanente también con nuestra sonoridad. Tratamos de buscarle un sentido bastante amplio a ese concepto con la sonoridad también, porque tenemos partes muy tranquilas, muy bellas en algún momento, y partes muy intensas y muy agresivas en otro. Entonces no podemos crear para nosotros una música sin una parte de las dos. Tenemos que tener ambas partes. Algunas bandas quizás les gusta hacer un estilo de música a otra a otro, pero lo que a nosotros nos brota es tener esas dos cosas, la tranquilidad y la intensidad en juego permanente. ¿Y se plasma en el diseño, en el concepto del álbum y el concepto artístico que sí, que incorpora? Sí, además que justamente el collage tiene muy presente la naturaleza, entonces siempre nuestro vínculo de estar en la naturaleza y de cierta forma exaltarla para cuidarla, como para poner la atención ahí, de cuidar la naturaleza, para nosotros es también motivo de inspiración, de conocer los procesos de la naturaleza para inspirarnos, ya que estamos dentro de la naturaleza, claro. Estamos en un mundo, entonces eso es primordial para nosotros. Ajá, entiendo. Vamos con el otro saludo. ¿Sí? Sí. Sí, trajimos a otro Kimo al estudio, que este es Pablo, que es batería, y nos va a hablar de su proceso creativo en las percusiones. El proceso de creación en cuanto a las percusiones o la batería, en realidad nunca he sentido que he creado en realidad, porque la base generalmente la dan los chiquillos, el Bastiano o el Juan Pablo, pero pasa también mucho que se crea desde ahí. Al mismo tiempo, porque dentro de la improvisación se va haciendo un constructo y cimientos, y desde esa improvisación, que no es nada, nace una estructura, si se quiere decir, que al mismo tiempo no es tan así, porque en vivo esa estructura se suele quebrar, y una parte de un tema que se tocó en el estudio después puede cambiar en rítmica o en ejecución, y puede ser incluso otro tema totalmente distinto. Entonces es como una especie de estructura caótica, como que no tiene cimientos, pero son inciertos y son están al declive de todas las cosas que pueden pasar en el instante de la ejecución, también la grabación o los ensayos mismos, pero siempre en vivo es lo mejor, porque se destruye todo y se vuelve a construir, y es un juego al final. Y ahí yo me siento quizás más identificado con la creación y la transmisión de sensaciones más que mensajes. Y cómo desde ahí las sensaciones van haciendo para ejecutar esa música. Por ejemplo, ahora estoy en una plaza y veo un perro. Vi un perro hace un rato que se está enredando con otro perro. Y cada perro está siendo amarrado con una cuerda, la cuerda de su amo. Pero al mismo tiempo esa cuerda se está enredando por cómo estaban jugando los perros, y se estaba haciendo una estructura caótica, porque era algo particular y me causó risa y me generó una sensación, pero tampoco era una estructura, se estaba formando la estructura desde ahí, desde lo caótico, y eso es lo interesante. Y entonces me siento como un perro que ladra al momento en que creo. Bueno, ese era Pablo entonces. Muy buena descripción de sí. Pero me entrete, porque se puede jugar como en el ámbito de cuando realmente estamos creando algo. La última frase es como creo que creo. ¿Realmente estoy creando o de crear y creer? Pues como la otra, misma. Tal vez no sabéis que estáis creando, pero se da nomás. Pero lo estáis haciendo. Mm-hmm. Sí, de hecho, una cosa que es bien enriquecedora para nosotros es que, si bien, bueno, para nosotros Kimo somos como una especie de familia, para mí Juan Pablo, Pablo son como mis hermanos, y nos parece muy interesante enriquecernos desde la diferencia, porque cada uno tiene su manera de componer, cada uno tiene su perspectiva, pero a la vez somos un equipo, somos una familia. Entonces ese juego, por ejemplo, a Pablo le gusta más crear desde el presente, de repente cambiar ciertas cosas cuando tocábamos. Juan Pablo ya explicó un poco lo que era su manera de componer o cómo lo hacía entre nosotros. Por ejemplo, a mí me gusta toda la parte exploratoria, por decirlo así. Al momento de componer, la hago antes. Me gusta tener como cierta distancia al componer. Antes de tocar o antes de mostrar a los chicos. O antes de... Me gusta jugar mucho con la exploración, pero ya cuando coloco la estructura de cómo ya me di la vuelta para crear el tema, la dejo así. Entonces, esa manera que tenemos los tres diferentes de componer, creo que nos hace más enriquecedor que estemos juntos. Ya que yo creo que siento que sería un poco más aburrido si los tres fuéramos muy parecidos en ese aspecto. Creo que nos gusta enriquecernos desde la diferencia. Pero somos los tres perros que ladramos. Somos tres perros que ladramos. Cada uno con su correa. Claro. ¿Te parece si escuchamos un tema de Kimo? Sí, ya, ok. Vamos. Preséntanos el tema. Bueno, este es el tema que ya tiene su... Es nuestro primer video oficial, es el tema que ya le he conversado, que se llama Laguna, que lo grabamos en San Vicente, donde le mandamos un cariñoso saludo a Iván nuevamente, que va a estar en los dos videos, ya está en el primero y pronto va a salir en el segundo. Y nada, uno de los juegos de la composición, de los primeros que tuvimos fue este, al menos para mí, porque... De repente jugamos al componer como, no sé, ya Juan Pablo, tú creas un tema entero la base y nosotros la vamos decorando, vamos haciendo cantar los instrumentos en base a lo que tú creaste. Y en un momento, hace tiempo, me motivé y dije, bueno, este va a ser mi primer tema creado en bajo entero y después ustedes le agregan lo que quieran y qué sé yo. Y de ahí resultó Laguna. Laguna. Que me inspiré en una laguna que estaba cerca de mi casa en algún momento, acá en Rancagua. Muy bien, pues vamos. Vamos. We'll be right back. Estamos de vuelta con Ecos Subterráneos. Escuchábamos ahí a Kimo con el tema Laguna y Radiohead. Bastián, cuéntanos por qué escuchábamos Radiohead. ¿A qué se debe que hayas programado Radiohead? Bueno, la gracia de este segmento, al que es más de lleno desde que escuchamos Laguna, era mostrar temas de nuestra influencia. Por ahí vi, para que todos coloquemos un granito de arena, que a Pablo le gustaba harto este tema. Pablo, percusión, baterista. Yeah, uh-huh. Y bueno, Radiohead es una banda que nos trasciende, o sea, que nos cruza a nosotros con a la banda como influencia, nos gusta mucho los tres. Lo hemos ido a ver también. Y la conocemos desde muy pequeño, entonces yo creo que es inevitable que haya de ellos en nosotros. Así que ese fue como el tema que quería destacar de Pablo. Él lo programó. Claro, sí, vi, es, que lo vi, eligió. Es que vi por ahí que lo subí hace poco. Ah, ya. Ya voy a tomar ese. Está el concepto. Pero indudablemente nos gusta los tres Radiohead mucho más. Bueno, y después lo adelanto un poco. Sí, dale, porque vamos a escuchar dos temas más que tienen relación con lo que ustedes escuchan. Ya, bueno. Así que háblanos de influencias, somos bien amplios. Por ejemplo, a algunos de nosotros nos gusta la música oriental, un poco de cita, de flauta hakuhachi, uh-huh. Hasta jazz, música clásica. No nos sentimos encerrados en un estilo de por sí para escuchar ni para crear. Uh-huh. Nos influenciamos en el jazz, en bandas de rock como Tool, Nirvana, Deftones, otras notas conocidas como Russian Cycles, uh-huh. Mogwai, Flutes in the Sky. A mí y a Pablo también, bueno, a Juan Pablo también nos gusta mucho Godspeed You Black Emperor. Sí. Mucho, mucho nos gusta esa banda. Así que somos bastante amplios en ese aspecto, pero cuando son cosas creativas, pasamos como a otro terreno, que es despojarnos como de aquello, yeah. Y buscar nuestro sonido. No nos gusta, pero eso se fue dando también en conversaciones y con el tiempo, no nos gusta como hacer como collage de estilos. Que si bien a algunas bandas les gustará hacer eso, a nosotros no nos gusta, que es como sonemos un poco post de metal, o sonemos un poco punk, o sonemos. A nosotros nos gusta buscar nuestro sonido. Claro. Que cuando alguien escucha un tema de nosotros, al escucharlo diga, eso suena, parece que es Kimo. Eso nos gusta. Es como cuando uno escucha, no sé, Nirvana y conoce, yeah. Que ese sonido en particular es de Nirvana. Claro. Eso es lo que buscamos, un sonido, yeah. Propio. Bueno, y después, bueno, aprovecho el tiro de, como nos nombré en un principio, de que Nirvana y Tool habían sido influencia importante en nosotros, elegimos dos temas. Juan Pablo eligió un tema de Nirvana, You Know You're Right, y yo elegí un tema de Tool, que es Disposition, que me gusta mucho ese tema, ya que suena como, habla, bueno, la letra habla del clima, de observar el clima cambiar, entonces está siempre, me conecta mucho con esa disposición de estar en contacto con naturaleza. Eso es como un poco de nuestra influencia en una pincelada. Buena. Escuchémoslo. Primero Nirvana. Primero Nirvana y luego Tool. Sí. Yeah. smile. Nothing really bothers her. She just wants to love and sound. I will move away from here. You won't be afraid of fear. No thought once put into this. I always know to come like this. y estábamos escuchando las influencias de Kimo. Pasaban por sus oídos Tool y también Nirvana. ¿Por qué? ¿Por qué Tool y Nirvana? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen estas bandas que les llama la atención? Bueno, Nirvana es desde, yo diría, de la preadolescencia, adolescencia, donde con Pablo empezamos a escuchar desde pequeños. Y bueno, Pinto, Juan Pablo, que es guitarra, también lo escuchaba por su parte. Entonces fue un bálsamo bien bueno entre nosotros. Nos gusta porque, bueno, Nirvana, por lo que hemos conversado, tiene este sonido un poco ácido en ciertos momentos, pero a la vez también es sutil dentro de su estilo. Entonces eso nos gusta mucho, nos gusta mucho esas bandas de rock que tienen ambas partes. Tool en nosotros igual nos marcó mucho, ya que en un momento antes de tener composiciones hacíamos presentaciones de tributo de Tool. Ah, okay. Cuando recién partimos tocando entre los tres y después se sumaron un par de personas, e hicimos tributo a Tool, ya que jugaba mucho con la composición en destiempos, sonidos más experimentales. Claro. Entonces eso como que abrió un poco más, amplió la nuestra composición, por decir de alguna manera. Oye, ¿cuándo van a las personas que quieran escuchar a Kimo prontamente? ¿Dónde van a estar tocando? ¿Dónde van a estar sonando? Nuestra próxima fecha es en Santiago, es en la Rotosa Casa Cultural. Okay. La pueden encontrar por Facebook. Es una casa, es un centro cultural que es una casa. Y vamos a tocar con Llenas, que es una banda de acá de Rancagua. Sí, local. Una banda local. Ajá. Y a la vez vamos a tocar con Richard Parker, que es una banda de Santiago. Bueno. Así que, ¿y eso cuándo es? El 22 de septiembre. Sábado 22 de septiembre en la Casa Cultural La Rotosa. ¿Y la dirección de...? Eso queda en la calle Balmaceda, cerca de la estación Caming. Ah, ya, yeah, ok. Por ahí. No recuerdo muy bien la numeración, pero queda muy cerca de Caming. Pero van a estar anunciándolo por las redes de Kimo. Sí. Ahí la plataforma Zapa de Facebook. De hecho, prontamente va a salir el afiche en unos 3 días o 4. Ok. Sí. ¿Y qué ocurre con alguna tocata por acá en Rancagua? Tenemos una propuesta para octubre, donde vamos a tener... Tiene un condimento de sorpresa, pero vamos a tocar en un lugar donde vamos a proyectar algunas imágenes, pero vamos a tener un elemento nuevo. Nuestros temas van a sonar como siempre, pero vamos a tener un elemento nuevo, que pronto lo vamos a comunicar, pero también tenemos ese deseo de explorar nuevos formatos de cómo presentarnos en vivo. Ajá. En lugares distintos y con ciertos elementos nuevos que estamos experimentando. Ah, bien. Tocar no solamente en un de noche, o no solamente en un lugar cerrado. Claro. O no solamente un evento, que sea un concierto, por decirlo de alguna manera. Ah, nuevos formatos. Bueno, se están explorando otras posibilidades de mostrarse. Sí, para que la experiencia también para las personas sea distinta. Y para nosotros también. Claro. Ese es como el juego también. Experimentar cosas nuevas. Sí, pero es importante la lectura a quienes escuchan Kimo. Que es no solamente... Quienes también producen la banda, al fin y al cabo. Que son las personas que mueven la banda. Es sí, cuerpo, es un tema muy importante porque... bueno, lo conversábamos un poco mientras pasaba el programa. Por debajo de la música que sonaba. Que nosotros al componer, si bien nos inspiramos en ciertas cosas, agarramos ideas con ciertas cosas de la naturaleza o cosas que nos han pasado o queremos contar... también hacemos música instrumental, además que porque intensifica, porque son solamente sensaciones, no hay un lenguaje directo para poder interpretarlo. También en parte es para que la gente que lo escucha lo interprete, para que qué le pasa con eso en vivo, qué le pasa con eso al escucharnos mientras pasa su día, si lo lleva en sus audífonos, qué sé yo. También para que esté esa disposición de interpretar. Ok, bacán. Vamos con el último tema de Kimo. Sí. ¿Cuál sería? El último tema es el que pronto va a ser el video oficial que cierra Aurora. Se llama O Amok. Este es donde también gratamente participó Iván, a quien le mandamos un saludo nuevamente. Que no nos está escuchando. Que no nos está escuchando. ¿Qué significa O Amok? O Amok es un lugar de la Antártica. Por eso en la portada del disco se ven unos pingüinos. Porque en ese lugar... una vez al año se juntan muchos pingüinos y se hacen algo masivo donde generan vida, donde procrean. Ajá. Y Y en ese lugar se llama Wamok, y luego de eso pasa ese tiempo, tienen sus hijos, o se vinculan entre los pingüinos y se separan. Okay. Entonces ese lugar es solo para vincularse. Un lugar de creación igual. Claro, uh-huh. Y muy frío, muy y frío. Muy solitario. Tiene pero, como algo de eso. Pero aún así, en el frío y la soledad del último paraje del mundo, igual hay creación, hay unión. Hay vida. Y digamos que uh-huh. Esa reflexión que están compartiendo ustedes tiene algo de sentido en el video que si bien no tiene pingüinos, tiene ese punto que se está hablando. Tiene seres extraños. Tiene seres extraños. También muertos de frío. Pero tiene ese punto que se ha dicho acá, que en algún punto muy distante o muy frío hay algo ahí que nace. Ya pues, vamos a escuchar Oamok. Entonces, estás escuchando Radio Mainke, Ecos Subterráneos, en el www.radiomainke.org y en el 102.9 FM. Vamos con Kimo. A los ecoditos. We'll be right back. Estamos de vuelta acá en Ecos Subterráneos. Acabamos de escuchar a Kimo. Estamos con él, con Bastián Pesopane de Kimo, conversando. Bueno, ya pasó el último tema. Bastián, queremos darte las gracias por haber participado con nosotros, tu disposición, tu buena onda, haber compartido detalles de la banda. ¿Qué te pareció la experiencia de haber estado acá hoy? Bueno, primero que nada, agradecer a todo el equipo con el que he compartido hoy día acá, a Ricardo, a ti, Pablo, a la invitación también de ser el primero de las personas que invade los suburbios. Invade nuestro cuchitril en el subterráneo. Nuestro búnker. Y ha sido algo bien grato, así que nada, y se agradece mucho el espacio para poder contar un poco más de nosotros. Intentamos de alguna manera traer a todo Kimo acá presente con los mensajes, con los temas que a ellos les gustaba también. De alguna forma lo logramos, sí. Sí, eso fue muy, muy grato y obviamente por poder mostrar nuestra música, que en el fondo es por qué estamos acá, el sentido por qué estamos acá. Así que muchas gracias. Ya, pues, muchas gracias a ti también y esperamos también que empezar a traer cuanto podamos. Sí, hay otros músicos locales, otra gente que tenemos disposición en los subterráneos artísticos. Ah, y saludo a los eco-auditores. Eco-sound. Sí, porque luego después vamos a difundir probablemente el programa, pero es material que nos sirve mucho a nosotros también para poder mostrarlo a diferentes lugares. Sí, de hecho el programa lo subimos esta noche y ya mañana está listo para descargarlo o para escucharlo. Sí. Además que se repite el lunes a las 10. Eso a nosotros lo agradecemos mucho, mucho. Así que gracias. Qué bueno. Y también algo tradicional en el programa es señalar algunas actividades, panoramas. Y otras cosas más, porque claramente el apoyo mutuo es súper necesario y hay hartas actividades solidarias en este fin de semana que se viene bien, bien movido. Empezamos con el día viernes, hay una actividad bien entretenida el día sábado, ahí sí. Sábado 1 de septiembre, desde las 12 horas, hay una actividad bien, bien entretenida con harta solidaridad. Es la fiesta beneficio por una operación intrauterina. Si va a almorzar, habrá porotada a la chilena, empanadas, comida vegana y muchos brebajes bien buenos, ¿cierto? Para este mes de septiembre. Desde las 12 horas, en Espacio Rústico, hay artistas en vivo desde la 1 hasta las 20:40 horas. Eduardo Jiménez en el acordeón, Javier Montenegro, guitarra y poesía, Javier Peña, canto a lo poeta, Conjunto Rancagua, canto latino de Paine, Pompeyo Lepe, Rafael Enríquez, Lili Jara, El Carboná, David Tolosa, Etnoelectrónica, Philippe Leclerc, Quincy Evia y Rafael D.M. Dog. Va a estar ahí. Recuerden que también hay un muro de escalada, va a estar Tara y Bull de la Jara con cervecita artesanal. ¿Dónde queda Espacio Rústico? Avenida Cachapual. No. Avenida Las Torres. Avenida Las Torres, disculpen. Cerca de Avenida Cachapual. Puede llegar por Avenida Cachapual. Avenida Las Torres. Avenida Las Torres 561. Entre Cachapual y Hueras. Va a haber algunos stand, rifa, subasta, sorpresas y por supuesto el muro de escalada. Así que ya lo saben, este sábado 1 de septiembre. Un ambiente familiar. Sí. Además que el patio está bien bueno ahí, pues. Entrete. Ya está florecido el. Sí, hay hartas cosillas, hay una higuera, hay unos cerezos también, está bien bonito el espacio, los chiquillos lo han mantenido súper bien. Así que ya lo saben. Este sábado primero. ¿Qué se nos viene para el sábado de también va a estar a las 4 de la tarde, Petit Frere, buscando hogar en el planeta llamado Chile. Este sábado primero, todos los sábados del mes de septiembre, a las 4 de la tarde, están los documentales de Miradoc. Petit Frere es un documental que tiene esta mirada bastante descriptiva respecto a qué es ser extranjero en Chile y en específico qué es ser haitiano en el país. El país ha vivido una migración constante de países extranjeros y en lo cual los haitianos también han sido parte de esta población migrante. La idea también es sacar todo el prejuicio que muchas personas tienen respecto a la migración. La migración enriquece a los países, no los empobrece, así que La idea es que las personas puedan ir a mirar este documental. Es del año 2015, se está estrenando ahora. Este sábado, 1 de septiembre, a las 4 de la tarde, en la Biblioteca Municipal. Esto queda en Avenida Cachapual, ahora sí, esquina Millán, a las 4 de la tarde. Y el valor de la entrada es solamente a 1.500 pesos. Entrada general y para estudiantes a Luquita. Así que es muy, muy, muy barata y muy buena la invitación. Además que después con un conversatorio, así que... Super. Y yo tengo otro por acá. Mismo sábado en el Cerro San Juan de Machalí será el Festival Macha Punk. Festival orientado hacia la música punk regional. Habrá más de 10 bandas. Esto será en el mismo cerro, en la multicancha que hay arriba. Claro. Esto comienza a las 1 de la tarde hasta las aproximadamente 12 de la noche. Ah, bueno. Así que si quiere darse una vuelta, habrá, aparte de música, habrá una feria, feria libre. Ya. Habrá para comer, para tomar. Un buen espacio, pero el Cerro San Juan es piola, relajado. Así que vaya a darse una vuelta, estará entretenido. Bueno. Y también tenemos otra actividad. ¿Le quedó algo en el tintero? No, no, ah, ya. Estaba viendo los precios, pero... Tienen, los precios van desde los 3.000 pesos hasta los 4.000 en puerta. Ah, bueno, bacán. Muy bien, y tenemos también la otra actividad para este día sábado. Hay una ticuchada a beneficio, de Sixto Puente, un vecino ahí de la población René Schneider. Esta se efectuará en calle Los Poetas 0540. El valor del anticucho es solamente 1.500 pesos, así que está bien bueno esta acción ahí para que vaya. Está entrete. Consultas al 989-14-5675. 989-14-5675. Así que gran anticuchada para ir en beneficio de Sixto Puentes, quien tuvo un lamentable episodio de un accidente cerebrovascular. Así que un saludo también a su familia, sobre todo a Rosa, que fue una ex compañera del liceo, así que y allí también este beneficio, gran anticuchada a beneficio de Sixto Puente, sábado 1 de septiembre a las 20 horas, calle Los Patriotas 0540, población René Schneider. Y con eso estamos por finalizado este programa, que estuvo bien entretenido, de larga duración también. Larga duración. Nuevamente agradecer a Bastián. Sí, muchas gracias. Y nos escuchamos el próximo jueves con otra edición más de Ecos Subterráneos. Sí, pues ya sería la séptima edición. Séptima edición. Vamos. Eso sería. Hasta el jueves. Adiós. Ecoadictos. Ecoadictos. Será, ecoadictos. Suena bien igual, ¿eh? Ser un ecoadicto. Ya, nos vamos. Cuídense, que estén bien. Bye, bye. Buena, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, po. ¿Y qué haces hoy? Hoy jueves, nada, llegar a la casa y relajarme con un disco. Pero no sé qué escuchar. Sácate uno. Un disco sí, po. Pero pone la manque, el eco subterráneo. ¿Eco subterráneo? ¿Y qué onda eso? ¿Eco subterráneo? Psicodelia, avant-garde, post-punk, música del mundo. Un espacio dedicado a recorrer las vertientes subterráneas de la música. Buena, ¿y dónde lo pillo? En la manque. Blues rider, motorcycle hero. Escucha Ecos Subterráneos todos los jueves a las 9 de la noche en www.radiomanque.org y en el 102.9 FM. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad.